ya que no sabía decir bien qué es lo que dice sobre el materialismo de esta concepción. A lo mejor sería sobre el materialismo de las relaciones de producción con el materialismo naturalista, ¿no? Pues sería, creo que ahí se refiere a qué tan adecuado, qué tan cerca está el naturalismo con un materialismo que se implementa, ¿no? Cinco, dialéctica de los conceptos de fuerza productiva, medios de producción y relaciones de producción. Estoy en la página 60. Una dialéctica cuyos límites habrá que definir y que no suprime una diferencia real. Y pues aquí ya es relaciones de fuerzas de productiva, pues esto es economía, ¿no? Pero nos está hablando de que estas precisiones también tienen que ser. O sea, es muy vasto lo que está en un párrafo. Nos está dando básicamente la creación de una nueva ciencia que en ese tiempo no existía. La desigual relación del desarrollo de la producción material con el desarrollo, por ejemplo, artístico, en general el objeto del progreso debe ser concebido de manera abstracta, habitual, con respecto al arte. Esa desproporción, no sé, bueno, aquí se refiere a que las artes no necesariamente son sofisticadas, a veces son artes simples y después dice, existe una desproporción con el desarrollo material en la producción material con el desarrollo, por ejemplo, artístico. Entonces, no necesariamente las artes y las ideas o las cuestiones que se practican en lo social son tan sofisticadas como otras cosas, o la cultura son tan sofisticadas como el desarrollo de la producción material, ¿no? Y también antes hablaba de que Grecia tenía una producción literaria distinta que Inglaterra, porque en Inglaterra ya había la época de Shakespeare, ¿no? Ya había otro tipo de sociedad, y en Grecia, pues lo importante era el rayo, y a lo mejor después, en la actualidad, pues ya hay un pararrayos, ya no es tan importante el dios del rayo, ¿no? Pero en la antigüedad sí, ¿no? Entonces habla de cómo las artes, todo eso dice que hay que hacer ese tipo de precisiones. O sea, él ha pedido para estudiar la economía política hay que hacer ese tipo de precisiones de toda esa índole. Siete, esta concepción se presenta como un desarrollo necesario, pero justificación del azar, como entre otras cosas también la libertad, la influencia de los medios de comunicación, la historia universal. No siempre existió la historia como historia universal, es un resultado, ¿no? Entonces aquí pues ya nos está hablando de que la historia universal incluso es una forma de comunicarnos, ¿no? Es un resultado de un proceso de comunicación. Y todo esto él lo prevé, lo está previendo. Es decir, no dice que esté incluido en su método, pero dice que sí hay que acordarnos de hacer estas funciones. Ocho, el punto de partida está dado naturalmente por las determinaciones naturales, subjetivamente y objetivamente, tribus, razas, etcétera. Bueno, aquí ya son determinaciones naturales, ¿no? Que también se pueden tomar como el punto de partida, es decir, la etnicidad que le llamamos ahora, ¿no? El estudio de las etnias, ¿no? E incluso el desarrollo de y ya por último, pues viene lo del arte griego. Aquí él está hablando de cómo, aquí es en donde él dice que el desarrollo de las artes tiene mucho que ver con la sociedad que existía, y que si a nosotros, ¿no? Los griegos nos pueden parecer infantiles, pero no, en su momento era importante lo que ellos decían. Pues bueno, ahí terminaría yo mi síntesis. Así es como yo creo que lo podríamos ver. Método dialéctico materialista. Ajá, método dialéctico. Bueno, ya me perdí con el comentario, pero yo creo que podríamos verlo así, o sea, como una exposición de su propio método. Primero parte del desarrollo del pensamiento, luego expone su propio método y después de ahí se brinca al desarrollo de las sociedades para después negar lo que acaba de decir, que el desarrollo de las sociedades históricas no es la forma óptima, ni tampoco el hecho de que yo me haga un desarrollo idealizado de las categorías económicas, sino que yo tengo que ver esas categorías económicas, cómo se articularon dentro de la sociedad. Y ahí es la síntesis a la que siempre se llega, que esa articulación es la sociedad burguesa. La sociedad burguesa que se impone políticamente, se impone incluso en el arte, en la administración, pero él no lo llamaba administración. Y ya después de eso nos dice precisiones conceptuales que hay que tener en cuenta. Y él no lo sabía, pero esas precisiones conceptuales dan orígenes en la actualidad, dan orígenes a ciencias sociales distintas. Ahí él mencionó como cinco ciencias sociales. Entonces yo diría que esto es una génesis, como les decía yo en un principio, no existía no existía la palabra ciencia social, ni existía la palabra sistema. Entonces cada vez que alguien exponía algo, tenía la carga de explicar su sistema y de explicar cómo este sistema iba a ser entendido. La realidad completa es distorsionada. Justo, toda esta realidad y este conocimiento que se produce en el capitalismo contribuye mucho más a distorsionarla y a separarla. Entonces, mientras más diseccionamos, y por eso no coincido con Víctor en que él esté prediciendo el surgimiento de ciencias especiales para el estudio de algo especial, sino lo más importante es que presenta el método, ¿no? Y un método que no piensa en partir este todo, ¿no? Sino en comprenderlo y desestructurar un pensamiento construido históricamente y que da en finalidad el fetichismo, ¿no? El fetichismo de, pues, yo lo comprendo como no nada más de la mercancía, pero sí es su centro, pero de como una realidad distorsionada, ¿no? También nos dice dentro de esta presentación del método, ¿no? Que o sea, que lo importante o en los estudios, no me acuerdo en qué página, lo estoy buscando para citarlo bien, pero más bien no lo encuentro. Que el estudio central o debería ser el hombre, ¿no? No como estudio central, no como separado, sino en relación con con este todo en el que está inmerso, pues yendo de lo abstracto a lo concreto y viceversa, ¿no? Algo así. Todavía no comprendo muy bien, pero ese es el método dialéctico, ¿no? Y por eso, cuando él introduce esta forma de relacionar al hombre en este método, empieza a introducir la categoría de trabajo, ¿no? Y bueno, pues le da obviamente su reconocimiento a Adam Smith cuando pues él es el primero que tiene esta visión de de que la riqueza no se transforma, digo, sí, la única posibilidad de riqueza es por el trabajo, ¿no? Y que, bueno, también esa condición y esas categorías que viene él a relacionar, pues han sido como categorías que indiscutiblemente en muchas civilizaciones han sido como la premisa, o como que han permanecido, hay algo permanente en la historia que nos permiten a nosotros entender o sentir también emociones a través del arte con, por ejemplo, los mitos, la mitología, etcétera, ¿no? Y que además ese tipo de categorías en relación con los estados más concretos del conocimiento permiten el reconocimiento de este todo o de esta realidad en este método dialéctico, ¿no? Pues hasta ahorita se me ha hecho complicado describir un poco esto, sí, o sea, porque sí, la lectura está complicada y hasta aquí me quedo y ahorita veo cómo funciona la charla. Muchas gracias, Anaí. Sí, está pesada la lectura, que Darle y darle y darle. Muchas gracias, Anay. ¿Alguien más? Bueno, Rosti felicitó, tenemos un pulgar arriba. ¿Alguno de los demás participantes quisiera compartir su, bueno, lo que entendió de la lectura? ¿O resumir o algo? Adelante. Sí, hasta tomaste tus notas. Qué padre. Muchas gracias, Tomás. Muchas, muchas gracias. Tiene la mano levantada, Jonathan. Adelante, por favor. Sí, miren. Cuando inicia el texto menciona una cuestión que es muy importante. Dice algo así en las primeras páginas, que el pensamiento tiene un doble movimiento. Primero, la realidad concreta tiene que ser volatizada hacia lo abstracto para poder ser conceptualizada. Y en el segundo momento, esa conceptualización tiene que ser aterrizada a la realidad concreta. Es un doble momento, ¿no? De lo concreto se pasa a lo abstracto y de lo abstracto a lo concreto. Ese paso que está ahí en el segundo párrafo, creo que está en el segundo párrafo, ese doble paso que se da es bien interesante porque esa es la vuelta que le da Hegel. Lo que hace comentaba, ¿no? Hegel pensaba que las ideas venían desde acá e iban hacia lo terrenal. O sea, que podíamos producir al mundo desde las mismas ideas. Marx dice que no, que habría que tomar las relaciones concretas, volatizarlas hacia el pensamiento y del pensamiento volverlas a bajar a la realidad. ¿Eso qué es? ¿Es un pensamiento práctico o un pensamiento praxeológico, ¿no? Que tiene como el fin transformar la realidad. No es únicamente una cuestión de observar las cosas y solamente explicarlas, ¿no? Sino también que eso nos sirva para poder transformar. Eso es muy importante que se entienda así en el inicio, porque eso es lo que va a llevar el camino en todo este proceso, ¿no? Es lo esencial, a mi parecer, desde mi punto de vista, ¿no? Es el primer elemento que yo quisiera colocar en el centro, ¿no? Entonces, lo importante del texto está en que lo que intenta discutir con Adam Smith, David Ricardo, Petty y los fisiócratas como Kesner, es que ellos creen, ¿no?, que las formas económicas son naturales, las formas económicas capitalistas son naturales por excelencia, ¿no? Y entonces él plantea tres cosas muy importantes. La primera, que las categorías no son dadas, no están dadas, sino que están representadas por las relaciones sociales que se están dando históricamente determinadas y geográficamente. Es el primer elemento, ¿no? O sea, lo que está diciendo Marx permanentemente es que las categorías tienen una expresión, pero esa expresión se debe a las relaciones sociales en su conjunto. Entonces, hoy tenemos el trabajo asalariado, pero tenemos otras formas que se han ido generando. Pone el famoso ejemplo de la posesión y la propiedad, ¿no? La propiedad y la propiedad privada, ¿no? Propiedad ha habido mucho, pero propiedad privada solamente se ha colocado históricamente, está históricamente determinada. Ese me parece que es el primer elemento, ¿no? El segundo tiene que ver con lo complejo, es decir, hay formas sociales que son simples y hay formas sociales que son complejas. Marx va a decir que en ese sentido, ¿no?, la sociedad capitalista es una sociedad compleja, pero que en esa misma sociedad se pueden extraer condiciones de formas sociales más simples, por ejemplo, el comunismo primitivo, la esclavitud, el despotismo asiático, el despotismo americano, ¿no? Que pues, por decir que hay americano, ¿no? El despotismo americano, que ahí están implícitas, ¿no? Es decir, pone el ejemplo del hombre, ¿no? En el hombre existen las capacidades para poder entender a su origen, ¿no? Que son los primates, ¿no? Los primates iniciadores, ¿no? Y están ahí las condiciones. De hecho, hay otra. Engels va a poner un ejemplo después, en el otro texto, va a poner un ejemplo de que cuando uno observa la evolución del ser humano, desde que el óvulo penetra, desde que el espermatozoide penetra al óvulo, empieza a hacer una caracterología de cómo toda esa evolución hasta que se convierte en ser humano es toda la evolución de la vida misma, ¿no? Empieza como un embrión, después como un renacuajo, después como un tipo pececito, ¿no? Y se va desarrollando hasta que llega al ser humano. Y que en la biología ahí está implícito ese proceso de que las formas complejas también existen formas o sus reminiscencias en formas simples. En la economía capitalista también, el trabajo social, ¿no?, existe allí, solamente que de otra forma, ¿no? O sea, es decir, están implícitas las formas, ¿no? Bueno, eso me parece que es importante para el tercer elemento que me parece que es el esencial que les quiero comentar. Bueno, ¿esto por qué es importante? Porque lo que está también diciendo Marx es que las formas sociales, en el capitalismo especialmente, pero en general en todas sus dimensiones, no son siempre homogéneas. Es decir, dado que aparece de formas históricas y geográficas específicas, el capitalismo en su conjunto se muestra de forma diferente. O sea, no es lo mismo el capitalismo americano, el capitalismo europeo, el capitalismo asiático, que el capitalismo de Oceanía, que el capitalismo africano. Tienen sus propias diferencias. Aquí está Quetzal, ¿no?, que estábamos discutiendo ahí con Celito, ¿no?, ayer, ¿no?, que estaba diciendo, ¿no?, es que en Rusia no hay democracia, ¿no?, y nosotros le mencionábamos, ¿no?, a ver, ¿no?, o sea, es que Rusia tiene una historia política, geográfica, económica, muy compleja y muy diferente a la forma de la francesa, ¿no? Ahí está la gran cúspide de la democracia burguesa, que solamente se da ahí, ¿no? Después en otros. Pero es muy importante, porque esa misma forma de entender la política, por ejemplo, también en la economía. Así que la economía de Rusia no va a ser la misma que la economía de Estados Unidos, o que la economía de Alemania, o que la economía de Inglaterra. ¿Por qué? Porque sus partes fundamentales y su herencia misma del país está permeando y está ahí en el capitalismo, ¿no? Entonces, lo que dice Marx es eso, ¿no? O sea, las formas sociales históricas y sus categorías que se van desarrollando tienen implícito en sí mismos formas anteriores o formas previas que están allí atrapadas, ¿no? Y que solamente con el pensamiento crítico, ¿no?, con el pensamiento crítico, vamos a dejarlo ahí, ¿no?, o con el discurso crítico que le va a llamar Bolívar a Echeverría. Cosa curiosa, ¿no? Eso de pensamiento crítico no es de Dussel, es de Echeverría. Él dice el discurso crítico de Marx, ¿no? Pero bueno, ahí hay que darle un punto a Dussel, porque rescata al buen Boli, pero no, nunca lo dice, ¿no? Pero ahí la dejo, ¿no? Eso me parece que es muy importante, ¿no? Porque el discurso crítico tiene que ver con eso, con poder penetrar las categorías y poder diseccionarlas y poder desarrollar su forma histórica y así comprenderlas, entender que esas categorías no son inmutables, son mutables permanentemente, ¿no? Eso me parece que es esencial en el pensamiento de Marx. Son esos tres niveles, ¿no? Y yo añadiría un punto más, ¿no? Hay una parte donde Marx está mencionando claramente la idea de la autocrítica de los sistemas sociales. Y dice, esa autocrítica, por lo regular, no se da siempre, sino se da en espacios y en momentos muy particulares. Esa partecita es muy interesante porque más ahí lo que está apostando es que su método de economía política no solamente es poder diseccionar y poder explicar las categorías que imprimen al capitalismo, sino que puede haber un punto en su método que esa explicación pueda ayudar a la gente o a la sociedad en su conjunto para poder hacer una crítica al sistema capitalista y poder transformarlo. Porque menciona Marx que esa autocrítica, por lo regular, lleva a nuevas formas de sociedad. Y eso ha pasado. Él pone el ejemplo del feudalismo, pone el ejemplo, por ejemplo, de la burguesía con el feudalismo, ¿no? Cuando la burguesía toma conciencia de sí misma, ¿no? Y entonces critica las formas feudales para poder ellos ejercer su propia posición, ¿no? Eso mismo tendría que pasar en la crítica de la economía política, que los trabajadores tomen conciencia de sí mismos, puedan tener el acceso de qué es el sistema capitalista y después de ahí transformarlo, ¿no? Que sería el objeto principal, ¿no? Entonces, eso es como que el elemento central del marxismo, ¿no? O sea, generar esas disecciones o esos cuatro elementos. Y finalmente yo quisiera comentar al margen dos cosas muy importantes. El primero es que hay una parte donde divide cinco puntos, ¿no? Al final, ¿no? Al final son cinco puntos. Eso es muy interesante porque la idea original de Marx eran cinco libros, ¿no? ¿Qué son esos, ¿no? Es la cuestión de las categorías, ¿no? Es la cuestión del Estado, es la cuestión de la tenencia de la tierra, es la cuestión de del comercio exterior, ¿no? Y de la crisis, ¿no? Son 5 libros. Solamente terminó uno, y terminó una parte de uno, porque recuerden que los 3 tomos, pues él no los escribió, ¿no? Entonces, lo que está diciendo en esos 5 puntos es su proyección o lo que va a hacer él, ¿no? Son los 5 grandes libros que él anuncia que va a construir para entender el capitalismo. Cosa curiosa, si no se terminaron, entonces el libro o la teoría de Marx está inconclusa. Eso ya es un hecho, ¿no? O sea, eso lo quiero dejar ahí claro, ¿no? Como primer punto. Y el segundo elemento, ¿no? Que me parece muy importante, son las partes de los 8 elementos que menciona Víctor, ¿no? O sea, son muy importantes porque lo que está anunciando Marx es que la economía política tiene más cosas, es decir, no solamente es economía, ¿no? Sino también transgrede a otras cosas como la naturaleza, como la política, como la jurisprudencia, como la guerra misma, como la contabilidad, ¿no? O la administración. Es decir, no solamente economía, ¿no? Sino que la economía política absorbe muchas disciplinas, ¿no? Y que esas disciplinas de la historia misma, ¿no? Esa parte de la historia es muy interesante porque casi dice, es que hay que leer la historia de una forma contrapelo, o de una forma diferente, ¿no? Entonces, apuesta por una historia crítica, etc. ¿No? Me parece que es muy, pero muy interesante. Y sobre el arte, ¿no? Pues es muy interesante, ¿no? Porque menciona también ahí en el arte, bueno, eso es que después lo vemos, ¿no? Pero yo creo que ahí está el elemento central, son esos los elementos que está dando Marx, ¿no? En donde está contrapunteando a la economía política, a la economía política y a la dialéctica de Hegel, ¿no? Ya le da el contrapunto, ¿no? Y entonces él ya aparece con su método. Ahora, ¿qué es lo importante? Que está inconcluso. Porque esto que está aquí en esas pequeñas páginas es lo que va a desarrollar en el Capital, o lo que va a desarrollar en los Grundrisses, ¿no? Todas esas relaciones de cómo se mueven las categorías, ¿no? Porque van a decir, bueno, y la renta del suelo, y el trabajo asalariado, y la ganancia, bueno, pues aquí no aparecen. O el valor, o el trabajo, aquí no aparecen. Eso va a aparecer ya en los Grundrisses, lo que ya están viendo en los viernes, ¿no? Lo que estamos viendo en los viernes, ¿no? Y en el Capital. O sea, este es como la introducción, ¿saben qué? Yo aquí es donde coloco mi elemento, pero siempre creo que es muy importante nunca dejar de pensar en esa frase o en esos 2 momentos que está pensando Marx, ¿no? Primero, volatizamos las categorías, ¿no? De lo concreto, las volatizamos al abstracto, y de lo abstracto las pasamos a lo concreto. La actividad humana o la actividad del pensamiento siempre es práctica. Digan lo que digan, siempre va a ser práctica. Si haces teoría, si haces academia, si haces albañería, si haces carpintería, si haces lo que tengas que hacer, pero la actividad humana siempre hace eso, siempre hace que volatiza hacia el pensamiento y lo vuelve a hacer. Puede ser la actividad más simple como, no sé, jugar, ¿no? Bueno, que no es tan simple, ¿no? Pero pongamos que es simple, como jugar, ¿no? Eso hace el juego, ¿no? El juego, o sea, la estrategia, ¿no? Alguien mencionaba que hablaban de cierro, ¿no? Que mencionaba aquí Tomás muy bien lo de la música. Una vez en una clase de filosofía que yo entreno, preguntaba a un profesor que quién pensaba más complejo, si Messi, ¿no? O un gran virtuoso del violín. Y entonces estaban peleando y mencionaban, o sea, vean, o sea, es muy complejo la forma del juego de Messi, ¿no? O sea, tiene que estar, poniendo un ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier otro. Pero imagínense cuántas posibilidades tiene Messi, ¿no? Para poder dar un pase, ¿no? A la velocidad que por lo regular él corre, ¿no? A esa velocidad él tiene que tomar decisiones de pase, tira, burla, ¿no? Y entonces dice, eso es lo que dice Marx, ¿no? O sea, su pensamiento está relacionado con su actividad, con lo concreto, ¿no? Es decir, en el juego, ¿no? Él tiene que tomar decisiones, lo tiene que volatizar rápidamente sus decisiones, y tiene que abstraerlas y tiene que categorizarlas, y después tiene que hacerlo, llevarlo a la práctica y poder desplegar su actividad. Ese movimiento lo hacen todos, o sea, extremadamente todos, en el ajedrez, en los juegos de como las canicas, ¿no? El ejército, todas las actividades tienen ese potencial. Por eso es muy importante que se sepa en este momento que ese doble momento, ¿no? Es muy interesante porque en tanto tú lo vayas afinando, tú te vas destacando de los demás, ¿no? O sea, todos los futbolistas hacen eso. Simplemente que la capacidad que tienen de poder hacerlo rápidamente, ¿no? Y de perfeccionar esa rapidez y esa perfección de poder categorizar rápidamente y después desplegar la actividad es lo que te hace diferente. Pero todos, absolutamente todos los seres humanos hacen eso. hacen ese proceso, ¿no? Por eso es muy importante ese doble momento que dice Marx ahí. O sea, es preciso porque es la vuelta que le da a Hegel. Porque si nos compramos la de Hegel, pues ¿qué es lo que dice Hegel? Que todos solamente hay que ser pensadores, ¿no? Pues los que no piensan y los que no se dedican a la filosofía, pues se llaman, como ya Heidegger, ¿no? O sea, la filosofía solamente la hacen los europeos. Pues no, o sea, ¿no? La filosofía la hace todo mundo, ¿no? Siempre, el fútbol es filosofía, ¿no? O sea, si tú te pones a reflexionar y hace un libro, el buen Messi, y logra categorizar todo lo que él hace, hace un sistema filosófico, o sea, por todo lo que puede generar o lo que generó en su momento. Iniesta, Modric, todos los jugadores que ustedes quieran, ¿no? Pongo los futbolistas, ¿no? Porque me parece que todos podemos ubicar ahí los jugadores, ¿no? Pero en el fútbol, por ejemplo, es clarísimo, o en el fútbol americano, ¿no? O sea, los quarterbacks, ¿no? Pues imagínense, ¿no? Pues es mucho más claro, ¿no? O sea, el quarterback necesita tener la estrategia muy aquí, la táctica, los momentos, tiene que decidir en ese momento. ¿Y cómo deciden? Con lo concreto, volatizan, y luego cuando volatizan, lo llevan a lo práctico, y en lo práctico despliegan su pensamiento. Entonces, eso es muy importante. A mí me parece que es muy importante porque hay que darle el peso suficiente a esa idea, porque esa es la idea que le va a dar la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, cuando vengan y les digan, ¿saben qué? Yo soy filósofo, y ustedes son, porque no han leído, pues no. O sea, a lo mejor su filosofía está un poco más refinada porque han leído más, ¿no? O sea, pues claramente, ¿no? O han trabajado más su filosofía. Pero decir que un carpintero no es filósofo, pues claro que no, porque, o sea, tiene toda una capacidad de poder razonar, de poder implementar. Y pondría este ejemplo, fíjense, ya me acordé de un ejemplo, ya cuando termino de veras, ¿no? Mi papá no estudió más allá de la secundaria. Y él me contaba, ¿no? Él me contaba que él cuando salió de la secundaria, pues fue porque no le gustaban las matemáticas. Y él se fue a la Laguna Verde a trabajar pues en todo ese proceso, ¿no? De la Laguna Verde, era obrero. Y entonces empezó a escalar. Y cuando iba a escalar, escalando en los trabajos, le iban exigiendo matemáticas, ¿no? Los senos, cosenos, para poder articular los tubos, ¿no? Soldarlos, todo el proceso. Y me decía, o sea, yo no quería eso, ¿no? Y terminó trabajando en eso y terminó aplicando matemáticas, ¿no? Entonces, es muy importante porque el trabajo orgánico o físico, ¿no? Exige demasiado, demasiado pensamiento, y a veces ni siquiera yo vi en una planta, ¿no? Cuando estaba ahí con mi papá, yo veía en la planta, ¿no? Como los trabajadores, o sea, tenían una capacidad de reflexión y una capacidad de hacer estos dos momentos, ¿no? Pero muy rápida y no lo saben, ¿no? Pero creo que es importante colocarlo porque ahí Marx está colocando un elemento de cómo el pensamiento y el trabajo van unidos, van últimamente unidos, ¿no? Entonces yo ahí la dejaría colocando esos elementos allí muy, muy esporádicamente, y pues espero que pueda servir, y si no, pues aviéntense, ¿no? Saludos. Muchas gracias, Jonathan. Hola, Ros. Tenemos a Quetzal levantando la manita. Adelante, Quetzal. Hola, buenas noches, chicas, chicos. Ahora sí que muy interesante aquí escucharlos. Pero, ¿saben qué? Yo me quedo con una de las cosas que dijo también el maestro Dussel cuando hay que leer a Marx, ¿no? Y en general, hay que analizar palabra por palabra. Entonces, yo, lejos de que me parece un excelente análisis el que han hecho todos, cada uno de ustedes, creo que no abordamos qué es economía política, al final de cuentas, desde la raíz, ¿no? Porque eso, yo creo que la etimología de la palabra también nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, me voy a permitir leer qué es economía y qué es política, ¿no? Las definiciones técnicas. Economía, dice, es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Analiza el comportamiento, las decisiones y las acciones de los humanos, es decir, estudia cómo las personas, empresas y gobiernos toman decisiones relacionadas con la producción, distribución y consumo, ¿no? Esa es la parte. ¿Y ahora qué es política? Es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Entonces, partiendo de esa tesis, a mí lo que me llama la atención es que al ser una economía política, al converger estas dos definiciones, vemos que en el punto central es la parte humana, ¿no? Luego entonces el razonamiento que yo haría es, pues toda la tesis que hace Carlos Marx, pues es obviamente humanista, ¿no? Pero cuando uno está viendo, ya por ejemplo, ya lo pusieron en el tema, por ejemplo, de la parte de las artes, de la parte militar, pues vamos viendo que es un todo, pero vamos viendo que al final de cuentas es la producción, una cuestión muy interesante que lo pone en la definición de economía, pero la cuestión del valor. Y el valor, pues vamos viendo que es hasta cierto punto subjetivo y depende también de cuánto tiempo se le esté destinando. Finalmente, nada más para redondear el en general, vemos que cuando ponemos nosotros y hablamos de economía política, hablamos precisamente del ser humano, pero también hablamos del tiempo que se requiere precisamente para ejercer o más bien obtener un recurso, y ese pues, no está generando un valor. O sea, el tiempo del humano también es sumamente importante. Cuestiones que, por ejemplo, del otro lado de la cuestión capitalista, siempre lo manejan como, te dan un ejemplo muy, muy similar, si me equivoco, por favor, nada más díganlo, de una persona que está en su lado, un pescador solo, ¿no? O sea, pues no, el hombre es social, tenemos una interacción, y eso precisamente nos va a la larga, pues nos va a dar y nos va a determinar el valor de la producción que vamos a estar haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que habría básicamente que tenerlo muy, muy en claro qué fue el tema de lo que estábamos analizando de economía política y ver que estas dos ciencias, como creo que decía Chispo, finalmente pueden y terminaron siendo pues, precursores de nuevas ramas de la ciencia misma, ¿no? Es cuanto. ¿Se fue Iris? Ya no la veo. Sí, pero ya volví. Ah. Sí, bueno, me está fallando el Wi-Fi. Gracias, Quetzal. No sé si alguien más gusta participar. Rose, tienen la mano levantada Jonathan y Víctor. Ah, ¿y también quién fue Rosy primero? ¿Jonathan o Víctor? Primero Jonathan. Va, rápido. Sí, adelante. La precisión que hace Quetzal es importante, sí. Estamos de acuerdo que, pero para allá vamos, ¿no? El texto en el cual estamos es el método de la economía política, ¿no? Antes de meternos a la economía política, ¿no? Que tengo, y como ya terminamos este texto, tengo yo una propuesta. Ustedes definen si tienen una propuesta ustedes, bienvenida, ¿no? Pero sí, o sea, es para allá vamos, ¿no? O sea, es decir, a eso que mencionó Quetzal tenemos que llegar, ¿no? O sea, tenemos que definir ese proceso, ¿no? Pero ya hicimos un pequeño avance cuando vimos la relación entre la producción, el consumo, el intercambio y el cambio, ¿no? Ahí vimos más o menos esta relación que mencionaba Quetzal de manera general, porque estamos hablando de una generalidad, ¿no? Ahora lo que nos estábamos en concentrar es ¿cuál es el método de la economía política? ¿Por qué es importante el método de la economía política? Por lo mismo que se comentaba en otra sesión, en donde a veces aparecen, ¿no? Materialismo histórico, materialismo dialéctico, la dialéctica materialista, la etc., ¿no? El materialismo filosófico, ahí con Armesilla, ¿no? La filosofía materialista. O sea, empiezan a aparecer el discurso crítico, la filosofía de la praxis, la teoría decolonial, ¿no? O sea, son posturas que se van generando a lo largo de Marx, ¿no? Pero Marx, si ustedes van a los libros de Marx, nunca va a hablar de materialismo histórico, por ejemplo, ¿no? Va a hablar de crítica a la economía política. Ese es el método, ¿no? Es decir, ese es el pensamiento original de Marx, la crítica a la economía política. Y la crítica a la economía política tiene un método. Y ese método es el que está allí, ¿no? Es este doble momento en el cual yo quise hacer mucho hincapié, ¿no? Porque es el doble momento el que tiene que hacer la crítica de la economía política, ¿no? Que por supuesto tenemos que llegar a ese elemento que dice Quetzal, sí, o sea, y tenemos que desarrollarlo rápidamente para que se puedan entender de qué se está hablando cuando hablamos de crítica de la economía política y qué es lo que se está desplegando, que eso también se está viendo con los libros de Dussel. Pero es importante que se tenga en mente que este es un método de análisis praxeológico que tiene que ver con la praxis, y que después de este paso, ¿no? Después de este paso que da Marx, van a aparecer formas para poder llevarlo a cabo. Porque el fin último de este proceso es la transformación de la sociedad. O sea, eso me parece que es muy importante. No podríamos dejarlo de lado de las variables, porque Marx no está pensando en que nos volvamos genios, ¿no? Y que accedamos a un SNI, que pues, estaría chido, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que no estaría chido acceder a un SNI o algo así, ¿no? O sea, pues, qué bueno, si alguien lo puede hacer, que qué bueno y que le sirva esto, estaría muy, muy, muy padre, ¿no? Pero también tiene la capacidad, o el fin último es transformarlo, ¿no? Entonces, Marx solamente se quedó en esa parte, en poder de anunciar la crítica a la economía política, pero nunca logró pasar hacia lo que él llamó el socialismo científico, porque si lo hubiera hecho, pues no estuviéramos en ese torbellino de cosas, ¿no? Pero lo que estábamos aquí revisando es el método de la economía política, en tanto cómo es que le hacemos, o cómo es que aspiramos, o cómo es que el ser humano le hace para poder desarrollar este doble momento del pensamiento y de su práctica, ¿no? Y que quede bien claro esos dos momentos, ¿no? Para que desde allí, ¿no?, se pueda uno arropar, o se pueda uno pueda llegar a los textos ya de economía política, que son muy, muy interesantes, ¿no? En donde, pues, ahí sí va a haber destellos, ¿no? Y seguramente va a haber muchas cosas que habría que discutir y que no parezcan, pero sí es muy complicado. Pero es muy importante porque en fin último, lo que yo quisiera que se colocara aquí, ¿no?, es que Marx está colocando en el centro la idea de Hegel. Es decir, es que ahí está el punto central. Marx no es un antihegeliano, es un hegeliano en toda la extensión de la palabra. Y aquí está pasado. O sea, todo lo que hemos visto es las leyes de Hegel, ¿no? Y lo vimos desde el inicio, ¿no? Desde el inicio hasta acá, Hegel está allí corriendo junto con Marx, ¿no?, ayudándole a poder volatizar el pensamiento. Cuando entremos al pensamiento ya de las categorías, van a ver que es Hegel puro, ¿no? Solamente que él lo que va a hacer es darle esa vuelta, ¿no?, esa pequeña vuelta, ¿no? Ya se me fue el chispo, pero yo aquí la dejaría. Ah, no, ya aquí viene Víctor. Saludos. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Jonathan. Gracias. Sí, esa es la reflexión, porque Marx fue antes de los conceptos de economía y fue antes del concepto de política como ciencia y de economía como ciencia. Por eso Marx lo dice con sus propias palabras, pero llega. Nada más quería yo leer lo que dice Jonathan, pero en el texto. En el texto, lo que dice volatizar y luego concretizar, o sea, volatizar a lo abstracto y aterrizar a lo concreto, lo que dijo Jonathan. Entonces lo quería yo leer para que vean cómo está bien revuelto, pero dice Entonces, dice, frente a la propiedad. Ah, el método de la economía política, dice, ¿no? Dice, llegaría analíticamente a conceptos cada vez más simples de lo concreto representado, llegaría a abstracciones cada vez más sutiles hasta alcanzar las determinaciones más simples. Creo que se cayó Chispo. Sí, está viendo muy mala recepción. Por acá llovió. Entonces, también tengo problemas. No, me caí, pero bueno, es que... Adelante. Bueno, está en la página 50, en la 50. Y ya después dice, hasta dar de nuevo... Llegando a ese punto, habría que reemprender el viaje de retorno hasta dar de nuevo con la población, pero esta vez no tendría una representación caótica, sino una rica totalidad con múltiples determinaciones y relaciones. Y ahí está regresando a lo concreto, está en la página 50. Entonces, como las descripciones, por ejemplo, que hace Jonathan, pues ya son bastante más claras, ¿no? Dice volatizar a lo abstracto, aterrizar a lo concreto, ya está más sintetizado, pero realmente Marx lo explicaba muy rebuscado, porque él no existía las ciencias sociales, no existían, él básicamente es de los creadores de las ciencias sociales, podríamos decir que él creó una ciencia social con sus manos, la creó con sus manos. Fíjense que me voy a despedir, ya hice una relatoría hasta donde llevamos hasta ahorita, ahí luego se las comparto. Me voy a despedir porque tengo que darle raya a alguien y ahí no puede ir sin mi ayuda, ¿no? Entonces, me despido, pero ojalá que sigan ustedes platicando esto, que está muy bueno el tema y la verdad es que ha sido mucho. Ojalá que hagan más comentarios los que no han comentado nada, porque sí, yo creo que sí hay bastante tela de dónde cortar. Pero me despido, buenas noches. Antes de que te vayas, Víctor, perdón por la interrupción, la fotografía, por favor. Ah, gracias. Pónganse guapos, sonrientes, guapas. Y eso lo enviamos después. Muy bien, gracias. Gracias a ti, Rosy. Nos vemos, buenas noches a todos, hasta luego. Bye, Vic. Muy bien, bueno, pues no levanté la manita, creo que no hay nadie. Estaba yo, cuando Jonathan nos estaba explicando, estaba pensando en que si yo filósofo o no. Y pues definitivamente sí, ¿no? Sobre todo a la hora de la comida. Me encuentro con una serie de cosas y digo, bueno, ¿con esto qué hago? Y ya. Estoy viendo lo que hay. Estoy pensando qué puedo hacer y después ya lo concreto, ¿no? En el caso de Hegel, lo que estoy entendiendo es que él lo que planteaba es que todo era como continuo, que ya había algo, y a partir de eso que ya teníamos en la cabeza, ese conocimiento, es como podríamos nosotros realizar alguna cosa, ¿no? O determinar algo, pero pues no es tanto así. Aquí es donde pues está ese descubrimiento de Marx, que le lleva mucho tiempo, ¿no? Porque no alcanza a entender y dice, bueno, no, el problema no es tanto lo que me está diciendo en estos textos o lo que yo estoy viendo, sino el método que está aplicando Hegel, ¿no? Y es cuando él empieza a ver por cómo va ese método y qué es lo que le hace falta, porque se supone que, hasta donde yo he entendido, que Hegel da como que las cosas juntas. Y Marx lo que dice es que sí se debe de separar todo esto para poder entenderlo, porque si no, no vamos a poder ver dónde está esto de la acumulación de la riqueza, ¿no? Como que se pierde y se da cuenta que el método que se aplicó no es tan adecuado, o sí, pero le hace falta descomponer todo lo que ya se concretó, como que todo es general, y ya es cuando él hace esto del lo que le resulta es el método dialéctico materialista, ¿no? Y bueno, pues ya podré presumir que también me hago filosofía, ¿no? Todos los días. Bueno, les cuento, gracias. Gracias, Ros. Mira, Víctor, adelante. Bueno, pues el método dialéctico de la política, pues desde, así como dice el doctor Enrique Dussel, que viene desde la naturaleza, pero cuando ya aplicamos un pensamiento de qué necesitamos, para qué necesitamos una mercancía, y todo lo que requerimos, entonces ya ahí empezamos a influir desde el pensamiento y trabajo en la base obrera o en la mano de obra, en calidad de trabajo. Entonces, comienza en la mercancía pues una obra de estética, para darle un valor de uso a una mercancía. Pero, pues, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Y para qué lo necesitamos? ¿Y para cuántas personas se requiere? Entonces, también pues, se piensa en el valor de uso, en el valor de cambio. Y pues, la política pues, piensa en lo concreto para saber cuánto se requiere, qué es con lo que se cuenta. Y desde ahí, pues comenzar pues, con la base de la mano de obra. La producción y la distribución pues van de la mano. Así como se va produciendo, pues ya se tiene una visión de la distribución. Entonces, se requiere de un valor de precio para poder llegar a su fin. Y así, pues también en el retorno de la economía, también en el excedente de no apartar, sino volver a invertir, porque en lo estético del producto, cuando hay pensamiento abstracto para hacerlo en lo concreto, para que el producto tenga una estética y así un precio y un valor, pues entonces en el retorno pueda mejorarse. Pero también los excedentes, cuidarlos, porque la economía pues debe de pensar en todos, en una comunidad, no nada más en la familia de los que la administran, vaya. Bueno, es cuanto hasta ahorita. Lo sigo escuchando, voy a pedalear. Gracias. Gracias, Vic, con cuidado. Jonathan, adelante. Sí, quiero plantear algo de lo que se ha dicho y que me parece muy importante. O sea, es que la filosofía alemana, que empieza con Kant, es donde inicia la filosofía alemana y que va a cerrar con Marx, tiene una particularidad muy importante que no tienen las otras formas de filosofía, ¿no? Las otras formas de filosofía plantean de facto que el pensamiento viene de arriba, es decir, que hay algo superior de nosotros, sea como sea, hay algo superior de nosotros que ya tiene todo planteado y que nosotros solamente tenemos que ir al reino de las ideas y poderlo tomar. Y después, cuando lo tomamos de arriba, lo desplegamos hacia la, y lo desplegamos, ¿no? Es decir, buscamos las cosas arriba, ¿no? Eso se le va a llamar metafísica, ¿no? O sea, la metafísica tiene ese es el punto de la metafísica, que intentamos creer o intenta creer la metafísica que hay algo arriba, en las ideas, ¿no? En un mundo de las ideas, hay un mundo terrenal, hay un mundo de las ideas, y donde nosotros tenemos que acceder al mundo de las ideas, agarrar lo que nos sirve, y entonces aplicarlo. Esa es la idea general. Entonces, eso se fue desarrollando por lo regular en Europa, desde René Descartes hasta Kant, ¿no? Pero en Inglaterra apareció un pensador bastante curioso, ¿no? Un filósofo bastante curioso que es David Hume. Y David Hume planteó en Inglaterra que el conocimiento era empírico. Es decir, nosotros aprendíamos con la experiencia. Pues es un revuelo, o sea, es un tremendo revuelo, ¿no? Porque mientras la filosofía estaba pensando que nosotros estábamos aquí arriba haciendo maravillas, intentando ahí quitarle a Dios, al Dios de las ideas, ¿no? Sus herramientas para aplicarla, apareció en Inglaterra, ¿no? Un cabroncito, dirían por ahí, ¿no? Que estaba diciendo, no, aprendemos con la experiencia, es decir, la experiencia es algo muy importante, que es el empirismo en su máxima complejidad. Y entonces David Hume teorizó muchísimo de cómo nosotros aprendíamos con la experiencia. Entonces cuando se desarrollan en Inglaterra y en Europa estas dos formas, la metafísica y el empirismo, aparece en Kant, ¿no? Esa discusión. En Europa Central estaban diciendo que no, que David Hume era un tonto, ¿no? Y que no sabía nada y que así nos aprendía. Entonces lo que hace Kant es agarrar, o sea, es decir, a ver, yo quiero ver qué es lo que está diciendo él, ¿no? Y lo quiero entender y quiero saber por qué está pensando así. Y también voy a agarrar a la metafísica en todas sus formas y voy a entender cómo que está pasando. Entonces, lo logra hacer, ¿no? Y entonces él sintetiza de esas dos formas una posibilidad, en donde aparecen dos cosas geniales en Kant. Uno es que la filosofía es una actividad humana y que la actividad humana es productora de cosas, ¿no? Eso no estaba en ninguna parte de las demás, pero sí la, como que la logra retomar de David Hume con el empirismo, con la práctica, con la experiencia, y entonces coloca en el centro que la actividad humana del pensamiento es una, que el pensamiento es una actividad humana que sirve para desplegar cosas. Y el segundo elemento es la negación. Tanto la metafísica como el empirismo pensaban que la negación era falso, era una falsedad. Y entonces la falsedad no servía, pues habría que desecharla. Y lo que hace Kant es colocar a la negación como una parte fundamental del conocimiento. Es decir, si yo ahorita vengo y digo la Tierra es plana, ¿no? Pues lo que intentaría la dialéctica, o en el caso de Kant es, bueno, si estás mal, pero veamos por qué estás mal, ¿no? Entonces empezamos desde la falsedad, desde el no ser, diría Hegel, ¿no? Desde el no ser para construir el ser y después el devenir. O sea, es decir, es necesaria, o sea, si hay una contradicción, es necesaria plantear y es necesaria revisar las dos posturas y poder racionalizarlas y poder crear. Para Kant, la negación es algo muy importante, que va a retomar Hegel y que Hegel la va a desarrollar a un nivel brutal. Lo que va a hacer Hegel es tomar la negación de Kant y la va a desarrollar en un sistema de pensamiento brutal, en donde va a ser un sistema tanto en la lógica, que es una parte, y en la dialéctica de la naturaleza, que es la segunda parte de toda su exposición. Y entonces allí Hegel va a desarrollar ciertos mecanismos para poder llegar a la verdad y entender el pensamiento y entender a la naturaleza misma. ¿Qué es lo importante? Bueno, que Hegel siempre está pensando que la actividad de la filosofía es una actividad humana, pero también que es una actividad que se puede ir desarrollando y se puede ir activando y se puede ir perfeccionando en el estudio. Entonces es una actividad muy compleja, pero que necesita un tratamiento, necesita unas ciertas leyes. Por eso menciona Hegel en la introducción a la filosofía, a la fenomenología del espíritu, que pensar y que filosofar parece ser que es muy fácil, ¿no? Es como que aquí estamos y entonces no tenemos nada que hacer, estamos platicando de cosas, ¿no? Entonces eso sería filosofar, pero Hegel dice, no, filosofar tiene leyes, tiene ciertas estructuras, tiene ciertas reglas que hay que seguirlas para que ese pensamiento se vuelva cada vez más potente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Por eso cuando se hacen las mesas, es muy importante porque lo que se intenta es poder articular el pensamiento y poderlo potenciar. Pero todos ellos, absolutamente todos ellos, están pensando, ¿no? Que es las ideas las que determinan al ser. Es la última esencia. O sea, si bien ya plantearon tanto Hegel como Kant que los seres humanos somos productores, pero siguen siendo productores de ideas. Cuando llega Marx, Marx va a decirles que no, que el método de la economía política tiene que integrar dos cosas. Primero, que los seres humanos son productores, pero no solamente son productores de ideas, son productores de riqueza. Y esa riqueza es material y espiritual. Entonces divide las dos formas. Entonces, también, como son productores de riqueza, es material y espiritual. Y entonces esa riqueza está basada en las condiciones concretas, en las condiciones materiales, y que de allí se va a poder crear tanto la riqueza material como la riqueza espiritual. De ahí emergen esas formas, ¿no? Que eso me parece que es muy importante, o sea, siempre colocar que son las condiciones materiales y que el ser humano está absuelto o está absorbido por esas condiciones materiales. Y el segundo elemento de la economía política o del método de la economía política es que es la naturaleza, es la unión entre el ser humano y la naturaleza lo que permite que el ser, que la sociedad pueda producir tanto cosas materiales como espirituales. Entonces, la naturaleza se le vuelve algo esencial al ser humano, aunque la intente negar permanentemente en el capitalismo. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos, la producción es la soberana. Pero fíjense, mientras la producción de las ideas era lo que estaban discutiendo tanto Kant como Hegel, Marx lo que va a colocar es la producción material y una producción donde está basada las relaciones sociales y además la naturaleza. lo que ya se mencionaba anteriormente o en las sesiones pasadas, los seres humanos, por ejemplo, el cero, ¿no? La filosofía de los mayas, ¿no? Tiene también que ver con las condiciones de la naturaleza en las que vivían. La misma comida, la misma, o sea, es diferente, ¿no? Es decir, no le puedes pedir a las sociedades precolombinas el mismo desarrollo o la misma cultura que Grecia, cuando tienen formas geográficas muy diferentes y la naturaleza es completamente diferente y los productos que puedes obtener de ellas son totalmente diferentes. Por eso Tlaloc, ¿no? Pues es totalmente diferente a Zeus, ¿no? Aunque haya ciertas condiciones, pero tienen condiciones materiales muy, pero muy, muy complejas. Y eso me parece que es muy importante, que para Marx está pensando siempre que la producción es del ser humano, pero en su relación con la naturaleza. Ahí es un, ¿cómo te pongo? Ahí es un ateo de primera, ¿no? O sea, porque no solamente ya le está quitando a Dios las ideas, sino también le está quitando a Dios la producción de la naturaleza. Es decir, está rompiendo en los dos modos, porque recordemos que la religión católica estaba siempre presente que la naturaleza dependía de los caprichos de los dioses. Es decir, si mañana a Tlaloc le dan una chinga, ¿no? Y se pone a llorar, pues aquí va a llorar, ¿no? O sea, como amanezca el dios, es como nos vaya a nosotros. Y Marx, ¿no? Marx menciona, la naturaleza tiene ciertas condiciones sociales y naturales que están conectadas con el ser humano y que hacen posible su desarrollo. Entonces le está quitando tanto a Dios, le está quitando esas dos bases, ¿no? La producción de la riqueza y la producción de la naturaleza. Y ahí es un ateo de primera, ¿no? O sea, mientras la religión dice que, pues, nosotros venimos de Dios y Él nos está creando, ¿no? Y entonces hay una probeta, ahí en los altos cielos, ¿no? Nos pone ahí por ahí, ¿no? Y dice, no, pues el Jonathan quiero que sea así, así, así, ¿no? Rosy quiero que sea así, así, así. Marx dice que no, que nosotros nos vamos produciendo, ¿no? Y que somos productos históricos y somos productos de la historia misma, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y por el otro lado, ¿no? Pues rompe con estos mitos, ¿no? De que no sea, a lo mejor se están peleando Zeus y otro cabrón allá en el cielo, ¿no? Y después está relampagueando, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, esa condición es muy importante porque Marx menciona que no, o sea, que esas son condiciones de la misma fertilidad, ¿no? Que es algo muy importante que va a recuperar de la biología, pero no solo eso, sino que la fuerza productiva del trabajo y la fuerza productiva de la naturaleza se unen. Y entonces la fertilidad y el trabajo son condiciones históricas, sociales, ¿no? A mí me gusta mucho esa idea de la fertilidad social, ¿no? Porque lo menciona Marx, la fertilidad tiene un componente social, o sea, se va transformando a las necesidades y capacidades de la naturaleza y del ser humano. Entonces, eso es muy, pero muy importante, y ahí ya le da la vuelta. Eso es lo que le da la vuelta a Kant y a Hegel, ¿no? O sea, aunque es un heredero de ellos dos, pero lo supera en ese sentido, porque él se da cuenta desde el método de la academia política, que somos prácticos, pero dependemos de lo concreto. Eso me parece que es lo más importante, ¿no? Entonces, sí lo quería dejar allí, ¿no? Porque eso es lo que nos va a ayudar después a poder entender la actividad humana en su conjunto y cómo el trabajo despliega dos cosas. Eso es lo que se tiene que ver después, ¿no? El trabajo lo que va a hacer es desplegar dos potencias. Una que es espiritual, es decir, pues el pensamiento, la capacidad de razonar, etc. Y la otra es la capacidad de crear riqueza material, valores de uso, ¿no? Para nuestro consumo, y que ambas van compatibles, o sea, van juntas, ¿no? Una y otra van juntas y que ambas tienen que ver con las relaciones que tenemos sociedad y naturaleza. No hombre, no ser humano, cómo se relaciona la sociedad para transformar la naturaleza, ¿no? Y entonces ahí hay un doble componente. Pero me parece que es muy importante, eso es lo que al final de cuentas en este libro Marx está detonando. Así es lo que quiere decirle a todo el mundo. A ver, ¿no? O sea, no somos, o sea, no, ni Dios nos está dando estas cosas, ni la mente nos determina, sino lo que nos determina es nuestra relación con nuestro medio ambiente. Cómo nos estamos relacionando en sociedad con nuestro medio ambiente y cómo lo estamos transformando para poder producir, para poder consumir y para poder intercambiar y cambiar las cosas, que ya es todo lo que se ha mencionado anteriormente. Entonces, yo creo que es algo que yo quería comentarles, dado esta discusión, y sí, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque al final de cuentas, y eso lo dijo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Muchos creen que el dinero crea la riqueza, ¿no? Y le dice, ¿no? En ese evento, ¿no? Yo quiero ver que metan el dinero, ¿no? Y que solito pues, ponga a chambear, ¿no? Y solito haga máquinas, ¿no? Y solito haga cosas y cosas y que saque más dinero, ¿no? Dice, no, el verdadero productor por naturaleza es el trabajador. Es el productor, es el que genera la riqueza, el trabajador. Ahí está, ahí Obrador es un marxista y nadie lo ha dicho, ¿no? O sea, nadie ha dicho, oye, Obrador es marxista, ¿no? Pues le tienen miedo, por supuesto. Aunque anunció que esa teoría es de Marx, por ejemplo, ¿no? En la del Día del Trabajo, ¿no? Pero bueno, me parece que es importante, ¿no? Porque si seguimos adelante, vamos a poder observar, ¿no? Por qué el trabajo es la forma fundamental y la naturaleza, ¿no? Cómo esos dos componentes están muy, muy relacionados. Pero bueno, yo la dejaría ya. Gracias, Jonathan. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguien más? Si no, voy yo. Ok, a ver. Bueno, compañeros, pues creo que ya no sé si alguien estaba hablando de repente, como está intermitentemente mi internet, no sé si alguien estaba hablando, ya los interrumpí. Sí. Pues ya nada más iba a hacer un pequeño comentario, Ros. Adelante. Sí, de lo que estaban diciendo sobre la relación de la producción y la naturaleza del medio ambiente, también recordé algo que estaba diciendo Dussel, ¿no? Que la naturaleza impone las condiciones de la producción. Y no solo eso, también determina la manera en la que se administra el tiempo libre. Porque decía, bueno, en Latinoamérica, el alimento principal es el maíz y la forma de producirlo era que la persona va y hace su hoyito con la coa y de a uno por uno va depositando los granitos. Eso invertían mucho tiempo y se les iba mucho tiempo en esa forma de ir produciendo el alimento y de todo el cuidado que le dedicaban a esa parte. En Europa, como es el trigo, lo sembraban de otra forma, a lo mejor ya es no de a uno por uno, sino de a puñitos, y eso les ahorraba tiempo, se va facilitando y va disminuyendo el tiempo que tenían para dedicarle a esa producción. Y en Asia, que es el arroz, bueno, en la misma agua, el medio ambiente y cómo se siembra el arroz, el elemento del agua les ayuda a distribuir el arroz y para que se vaya distribuyendo, ¿no? Esa parte también les permite a ellos tener más tiempo libre y poderse dedicar a producir algo más, que no necesariamente sería relacionado con su consumo diario. Les permitía además dedicarse a una producción intelectual o artística o al descanso o a, no sé, muchas más cosas, ¿no? Y en eso influye mucho la naturaleza en el desarrollo de las sociedades. Y bueno, era eso. ¿Es cuánto? Rosy. Gracias, Iris. Bueno, pues no sé si haya algún otro comentario. Sino para aprovechar estos minutos y para los compañeros que no están enterados, el miércoles vamos a tener como invitado de nuestro círculo de estudio al compañero Ángel Valderas Puga. Entonces, ya nos hemos organizado, nos organizamos el viernes pasado, lo que es Quetzal y Jonathan, junto con el profesor José Luis, van a estar pues desarrollando la, no sé si llamar la entrevista, las participaciones, etcétera, ¿no? Iris, me dices que sí vas a poder atender el Zoom. Mónica va a poder atender. Sí. Gracias. Va a poder atender Twitter. Las propuestas del flyer van a ser dos por la compañera Mixtlan y el compañero Víctor Serrano. Quien va a decidir va a ser, por supuesto, el ingeniero Valderas. ¿Sí? O sea, ahí sí no nos vamos a meter, pero nuestros compañeros están trabajando en eso, le están echando muchas ganas. El compañero Víctor Chisporroneante iba a hacer la presentación, pero ya vimos que no va a poder. Yo creo que ya les había comentado que salgo de la Ciudad de México. Sí me voy a poder estar conectando, pero por medio de mi teléfono. No voy a poder pues andar cargando mi laptop. Y sí quisiera yo hacer la presentación en caso de que no pueda algún compañero que se proponga. Anaí, Tomás. Tenemos Iris. Manos levantadas de Jonathan y Quetzal. Ah, ok. Muy bien, bueno, pues no sé si a es ver, sobre chicos, el tema. ¿Es sobre el tema? Sí, bueno, es sobre el tema, pero adelante, Jonathan. No, Quetzal, vas más. Ah, gracias, Rosy, Jonathan y todos. Oigan, pues nada más para afinar los puntos, porque veo que va a haber tanto Zoom como Twitter. Pero, ¿cuál sería, digamos, la plataforma principal, en dado caso, para empezar a hacer la transmisión, etcétera? No sé cuánto tiempo deseen que se lleve a cabo la entrevista. Yo sé que el doctor Valderas siempre tiene mucho tiempo, ya lo hemos tenido en algunos otros espacios, la verdad es que es una persona muy accesible, pero más o menos para saber una idea, establecer el horario, y no sé si tengamos algún orden del día de los temas que se quieran tratar, y si van a tomar después preguntas y respuestas, o cómo haríamos la dinámica, ¿no?, del espacio para también generarlo y que no tengamos ningún inconveniente técnico, ¿no? Es cuanto. Gracias, Quetzal. Sí, van a ser 2 horas. Como lo hemos comentado, más de 2 horas pues ya se hace fastidioso, salvo los que van entrando, ¿no? Ellos entran frescos, pero incluso ahorita, junto con el compañero Ángel Valderas, estamos en reunión con el Foro Nacional Militantes de Morena, y pues sí nos está apurando mucho lo de la próxima, entre comillas, asamblea de Morena, ¿no? Que no es tal, pero bueno. Sí, yo creo que 2 horas, regresando al tema, perdón. Y va a ser el título, ¿no? Yo creo que el título enmarca cómo va a estar encaminada esta plática. Hay unas preguntas, ya el compañero Víctor Serrano mandó una pregunta y yo creo que podemos empezar a recoger preguntas y verterlas en un espacio donde esté Jonathan, Quetzal, José Luis, y ellos vayan agrupando, ¿no?, las preguntas que vayan llegando y en torno al tema, ¿no? Y ellos sean los encargados de ir agrupándolas, acomodándolas en orden de prioridad. Bueno, ellos ya determinarán. Considero que hagamos, una vez que tengamos el flyer, hacer la invitación y comentar en Twitter que nos pueden mandar sus preguntas, ¿no? A ver si hay participación. En cuanto a lo principal, yo creo que es Zoom. Creo que es más enriquecedor estarnos viendo las caras. No sé ustedes qué opinan, vamos a votarlo. Si lo principal sea Zoom y que tengamos abierto el espacio en Twitter, como lo hemos hecho en otras ocasiones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ven que sea Zoom? Sí, a mí también sí. Me parece bien Zoom. Y sabes que se me hace un tema bastante relevante como para compartirlo con los grupos que se abren en la noche en Twitter, para que no se disperse, o sea, la mayor cantidad de gente que pudiera participar, pues estaría bien, o sea, para no hacerlo con 5 personas. Porque también, bueno, pues supongo que lo que tiene que decir es trascendente, para que nada más fueran poquitos, o no sé, de alguna forma invitar a los otros grupos, o en el momento que lo va a compartir Moni. Sí, sí lo va a compartir, solo estamos esperando el flyer. Mixtlan quedó de mandármelo hoy en la noche, e inmediatamente yo se lo mando al ingeniero Valderas para que escoja cuál, ¿no? Sí, eso está muy bien, porque Mixtlan también abre espacios en la noche, entonces uh-huh. Ella también lo puede compartir o asimismo invitar a la gente que ingresa a su espacio. Así es, pues sí, debería de llegar mucha gente, aunque el compañero Ángel Valderas lleva, de verdad, desde que se dio esta noticia, casi todos los días se está dando entrevistas, ¿no? Lo buscan mucho. Y afortunadamente nos aceptó. Bueno, él es muy sencillo. Oye, Rosy, muy sencillo. Adelante, Quetzal. Perdón que te interrumpa, pero en este sentido, precisamente por la relevancia del tema, porque obviamente que yo creo que lo que se busca también es que se exponga precisamente esta situación que está sucediendo, ¿no? En específico para su persona. El hacerlo por Twitter tendríamos dos ventajas, al menos yo lo veo, por sobre este Zoom. Uno, no todas las personas tienen acceso a Zoom. Segunda, para la reproducción nuevamente es más sencillo también por cuestiones de datos y todo, requiere menos datos reproducir el espacio de Twitter que reproducir todo el video precisamente de Zoom. Precisamente se pueden hacer de las dos, pero yo creo también la otra cuestión es con la cuenta que él tiene y todo. ¿Te acuerdas cuando le hicimos la primera vez que hicimos la prueba? Nos llegaron un montón, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha gente que lo sigue y se le puede dar precisamente esa promoción. Por ejemplo, se genera un espacio y se dice, bueno, el día miércoles a las 7 de la noche va a estar el ingeniero Valdera, se le pone el tag tal cual y funciona y lo vamos retuiteando entre todos y obviamente que más gente lo va a poder hacer que, por ejemplo, si lo hacen en Zoom. ¿Por qué? Por la misma cuestión de las conexiones. Es más, requiere menos datos, técnicamente hablando, escuchar el Twitter, porque también, por cuestiones, por ejemplo, si tú no tienes la recarga del celular, lo que sea, la mayoría de los planes automáticamente te están metiendo Twitter, WhatsApp y Facebook. De la otra forma, se consumen a lo mejor los megas y la gente no va a poder meterse tanto, porque sí es un poquito más demandante en esa cuestión, ¿no? ¿Sería cuánto? Sí, gracias, Quetzal. Mira, nos ha funcionado bien hacer las dos. Sí hemos tenido problemas, o sea, las dos vías al mismo tiempo, Zoom y Twitter. Si hemos tenido problemas es porque Mónica y yo al mismo tiempo manejábamos la cuenta. Entonces, al entrar yo y la cuenta estaba abierta del círculo de estudio, había un conflicto. De repente nos cerraba el espacio, etcétera. ¿Por qué Zoom? Porque muchos compañeros están acostumbrados al Zoom, incluido el compañero José Luis. Él no maneja el espacio de Twitter. Bueno, ¿y por qué también Twitter? Efectivamente, vienen bastantes, ¿no? O sea, no así más de 200, pero sí llegan bastantes personas, ya lo pasamos, con él, con el ingeniero Valderas, ¿no? Porque lo conocen. Yo creo que el ingeniero Valderas no tiene ningún problema de estar en los dos. Creo que él es un poco abierto en ese sentido de poderlo hacer así, y el compañero José Luis no. Igual que el compañero José Luis, pues otros compañeros. Voy a invitar igual ustedes pueden invitar a quien gusten y darle el enlace de Zoom, salvo cuando que no sea masivo, porque ya nos pasó, les recuerdo, hemos tenido pornografía aquí gratis, ¿no? Tanto en sonido como en imágenes, cuando repartíamos el Zoom así, nada más por repartirlo, nos ha pasado, ¿no? Entonces ahora por eso se limita, sabemos a quién se va a compartir el Zoom, digo, perdón, el enlace de Zoom. Entonces, yo entiendo que tú dices, bueno, vamos a darle prioridad a Twitter. Yo digo a los dos, por esos compañeros que no saben manejar todavía Twitter, ¿no? Esa sería el motivo, Quetzal. Pues bueno, esto de los roles, creo que bien nos vamos conociendo quién es, quién se adapta mejor para entrevistar, quién se adapta mejor para llevar la mesa. Aquí en el círculo de estudio nos podemos ir rotando, todos vamos a estar en los diferentes temas que implique la organización de esto. Pero yo creo que en entrevistas, así como la del ingeniero Ángel Valderas, requiere de personas que sepan manejar, controlar, ¿no? Tanto el espacio en Twitter como las preguntas, si van encajando, si se están saliendo de tema, pues regresarlos de una manera sutil para que no nos tachen de tantas cosas que luego nos tachan, ¿verdad? Entonces, por eso es que se hace así la invitación, pero obvio, para próximos espacios, pues vamos a dar ir rolando los puestos. Adelante, Víctor Serrano. Sí, gracias. De mi parte, yo voy a entrar por Twitter para que no se me acaben los datos, porque ya esta semana le volví a tener datos por las diferentes, porque aparte estoy en otras clases de otras clases, entonces y estas clases son de Zoom, pero sí, a mí se me hace más está muy bien para los compañeros que son piezas importantes de la cuarta transformación que entren en Zoom. Es muy importante. Yo, de mi parte, pues voy a estar en Twitter, porque por mi trabajo, pues se me hace más cómodo, más rápido, y no pierdo atención a mis labores. Entonces, y también, ya por último, si me pudieras compartir sus razones de Morena por las que expulsó al ingeniero, para saber a ciencia cierta bien, y pues que no alguien nos vaya a agarrar en curva. Claro. Es todo. Gracias. Claro que sí. De hecho, les paso a todos el video donde considero está mejor expuesto y amplio el tema. Se los comparto, pero a grosso modo fue por la acusación de haber invisibilización de género. Esto fue en abril del 2021. El compañero Ángel Valdera se refirió a una persona de Morena como la hija de, es decir, yo veo a Iris, ¿no? Y si conociera, medio conociera a su mamá, diría, ahí va la mamá de Iris. Y con eso, a mí me pueden tachar de invisibilizar al género, ¿no? En este caso, una mujer invisibilizando a otra mujer, por no haber dicho, a lo mejor la mamá de Iris se llama Rosalba, ¿no? En lugar de haberle dicho Rosalba. Pero básicamente, el ingeniero Valderas, como le explica en este video que les voy a pasar, que ya se la traían. Para empezar, el ingeniero Valderas le insistieron para que se metiera a Morena, a participar a Morena, y la sorpresa fue que ganó para ser consejero. No se lo esperaban. Pero además, el ingeniero Valderas no se queda callado. Y se atrevió, delante de varias personas de Querétaro, a decirle a Mario Delgado que se habían equivocado en escoger a la candidata, porque perdió en el 2021, y les dio los datos, él es matemático, les dio los datos, aquí está el por qué perdimos, pero no les gustó ni el tono ni la forma, y desde ahí para él empezó esta situación, ¿no? Es un compañero que lo conocemos de hace tiempo y siempre ha estado trabajando de la mano con todos. Para que vean, él sí es un protagonista del cambio verdadero, ¿no? Además de dar clases y de andar siempre haciendo cosas, investigación y demás, pues ha defendido la soberanía de los energéticos, ha defendido que se cumple el estatuto en Morena, ha defendido pues temas que creo que todos deberíamos de defenderlo, ¿no? Bueno, todos los que estamos dentro de Morena, pero pues no es así. Y ya que se toca el tema de Morena, fíjense que, ¿por qué estamos inquietos? Porque la forma en que se va a hacer una disque asamblea para poder elegir consejeros de Morena a nivel nacional, solo se trata de que uno llegue y ahí mismo te puedes afiliar si no estás afiliado y votes por 200 hombres, bueno, uno de 200 hombres o una de 200 mujeres, tienes que votar por hombre y mujer. Pero ¿cómo es eso? Antes lo que se hacía en Morena es que de los comités de base se elegían los comités distritales, territoriales, estatales, municipales, después nacionales, pero iba emanando de la gente, de la misma organización. Y ahora resulta que por causas de pandemia, que esto no les importó hace unas semanas y se reunieron más de 20,000 morenistas, donde salió Sheinbaum, Ebrard, Delgado, bueno, todos ellos, con 20,000 gentes. Ahí no hubo problema, pero para, como pretexto, porque para nosotros es un pretexto de que no se hagan bien las cosas, como dice el estatuto, y solo estén diciendo ven o te afilias, votas y te vas. O sea, debió de haber sido ustedes compañeros de la colonia a quien eligen, y dentro de la alcaldía, pues ya tenemos a estos compañeros, de todos estos compañeros a quien se elige, ya salía de ahí. Ahora, de todas las colonias de la Ciudad de México, ¿quiénes van a seguir escalando hasta llegar a nivel estatal? Esos consejeros, y los consejeros tienen mucha maniobra para determinar el camino de Morena, eso es lo importante. Entonces se les invita a quien quieran de ustedes participar en que se afilien a Morena y que el 30 de julio, si no me equivoco, que ya es muy poco, bueno, no es muy poco, pero bueno, solo nos quedan, por lo que estaba escuchando, 5 días para afiliarnos. Algunos no estamos afiliados a pesar de que sí lo estábamos, nos sacaron a varios. Y los que quieran por primera vez afiliarse a Morena, ¿para qué? Para tener derecho a elegir a su consejero. Lo pueden hacer. Sí, se pueden afiliar, ya sea lo que estamos haciendo en este caso es mandar un formato. Ustedes lo pueden llenar con tinta azul, imprimirlo a color, llenarlo con tinta azul, y regresarlo, igual escaneado de color, con su credencial de elector, y se va a dar de alta. Nos estamos asegurando de que sí se den de alta, que no nos vayan a eliminar, a hacer a un lado a los que ya nos conocen. Pero bueno, además de eso, si encuentran una mesita donde estén afiliando, también afíliense, porque no sabemos qué vaya a pasar con lo que nosotros entreguemos, si sí los van a meter o los van a detener, no lo sabemos. Por eso es que si ustedes están interesados y si gustan, pues afiliarse, que conozcan a la gente donde estén ustedes radicando para poderla elegir, ¿no? Porque básicamente se está perdiendo la esencia de Morena, se están perdiendo muchas cosas y eso es lo que pues es el último esfuerzo que se va a poder hacer, porque si quedan toda la estructura de gente que ha llegado de otros partidos, pues ya perdimos Morena, ¿no? Porque no es lo mismo tener la convicción, la visión, ¿no? De lo que significa una transformación a llegar y ver qué pesco, ¿no? ¿Qué cargo ocupo? ¿No? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Y qué me voy a ganar si traigo 100 gentes, ¿no? Entonces creo que son dos visiones, dos posturas distintas, y para quien guste, pues saber más, con todo gusto ahí por DM yo les puedo dar más información, y disculpen que haya metido este tema, pero bueno, creo que va relacionado con lo del compañero Ángel Valderas, que él ya había visto todas estas anomalías y, como dice, siempre he sido institucional y nunca lo hablé. Y pues qué mal, ¿no? Que nunca se haya hablado, porque permitimos que hayan quitado del Consejo Consultivo a Armando Bartra, por ejemplo, a Blanca Montoya. A lo mejor no les suenan estos nombres, pero son académicos, son intelectuales que vienen de la lucha desde hace mucho tiempo. Sacaron a muchos compañeros y empezaron a ocupar estos puestos, pues gente de primero del INE, de la derecha, porque Mario Delgado fue impuesto. No les puedo, voy a detallar por qué digo que fue impuesto, pero fue impuesto. Y de ahí él empezó a jalar gente que de todos modos ya estaba dentro. Y ahora pues es el último estira y afloje, y bueno, pues quien guste participar el 30 de julio, pues que se entere de Morena quiénes van a ir por eso, y que tienen que venir a la asamblea, ni modo, va a ser aquí en la Ciudad de México. Tienen que venir a emitir su voto. Ya estamos viendo los camiones llegar de todos lados. Ojalá sean de morenistas convencidos, pero estamos seguros que van a ser de priistas. En fin, cierro el tema. Los veo el miércoles. Y ojalá que si alguien tiene algún invitado especial, quieran hablar de un tema, podríamos abrir los sábados, ¿no? Vemos cómo nos va. Nos fue muy bien el día que abrimos con Ángel Valderas, pero no fue por medio del círculo de estudio. Lo abrí con mi cuenta, ¿recuerdan? Lo abrí con mi cuenta, nos fue muy bien. Y es la primera vez que lo vamos a hacer así. Vamos a trabajar en equipo. Y la verdad que me encanta que sean todos participativos y que estemos apoyando en esto. Hace falta. Si alguien más quiere hacer algún otro comentario, adelante. Únicamente, Ross, nada más para verificar la hora, ¿va a ser a las 7 o a las 8 de la noche? A las 7. Perfecto, pues muchísimas gracias. Aquí estamos a sus órdenes y gracias nuevamente a todos y a todas. Muy bien, no a ustedes. No sé si ustedes quieran hacer un canal de Telegram o un grupo de WhatsApp, no sé, donde podamos pasar a dejarles las preguntas que nos vayan llegando. Me refiero a Jonathan Quetzal y el profesor José Luis, que hoy no lo invitamos. Ahí ustedes. De veras, el flyer que elija el ingeniero, pues ya lo compartes así para los compañeros. Sí, claro, ahorita solo tengo tu propuesta, Víctor. Estoy esperando la de Mixlan para mandárselo juntos al profesor, al ingeniero. Bueno. ¿Y si suben otro? Las preguntas en el grupo de Telegram, en alguno de los dos, o se pone ahí la convocatoria, o sería demasiado extensiva. Sí, la convocatoria, bueno, el flyer. Bueno, para las preguntas. El cartel sí va a ser en los grupos que tenemos. Y las preguntas, pues ya Jonathan y Quetzal y el profesor José Luis, pues ya determinarán cómo nos les enviemos las preguntas, para que sea solo un lugar y no se pierdan. Si están de acuerdo, claro. Sí, fíjate, Rosy, que hablando de eso, si así lo desean todos, yo creo que la opción más fácil sería en el grupo de formación política que tenemos, que somos como 67 de 70, poner el flyer y mencionar en la parte de ahí, porque como se pueden poner comentarios, que por favor dejen sus preguntas, y a partir de eso, ahí nosotros la podemos sacar, el repositorio, para que no vayamos creando a lo mejor otro canal porque si no se van a ir desperdigando, por así decirlo, ¿no? Se dispersa la información, pero salvo su mejor opinión, ¿no? Es cuanto. Muy bien, bueno, sí, solo que de repente los otros compañeros empiezan a compartir algo de información, pero creo que es válido lo que estás diciendo, solo que en este caso, una vez que tengan el repositorio, ¿quién las recoge y quién las, quién sería el encargado o la encargada de pasar esas preguntas al repositorio? Por si hizo falta una, pues ya sabríamos a quién reclamarle, ¿no? No, mira, porque fíjate que en automático me parece que el grupo de formación política lo manda a la de la SP o cómo se llama, el modelo este, ¿no? En automático, pero también habría que ver. Los compañeros no pueden poner, sí, ¿no? Solamente los administradores podemos poner cosas en ese canal, hasta donde yo tengo entendido. No, en el canal de formación política, en el de todos, en el que tú eres la dueña, que somos como 70, uh-huh. Ahí cualquiera puede poner los comentarios. En el grupo del círculo de estudio de nosotros, solamente los administradores podemos ponerlo. Y entonces, al poner, por ejemplo, la foto, aparecen los comentarios y ahí los podemos ir viendo. Ahora, yo creo que pues a lo mejor vamos a tener, póngales 25 o 30 preguntas, por así decirlo. Pero ir viendo más o menos de qué temas son, habría que crear básicamente, viendo las preguntas, generar, por así decirlo, 4 o 5 canastas diferentes de temas similares y empezar a agarrar las preguntas. Digo, porque también si son 25 o 30 preguntas, pues muy probablemente no se puedan responder todas, pero sí ver en el criterio precisamente para la pregunta es cuál es la que más se está preguntando o cuál podría tener mayor relevancia en el caso específico del ingeniero, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso ya lo podríamos platicar entre todos, pero sí para tener un sistema, ¿no? De cómo ir discriminando, porque eso es lo que se tiene que hacer en las preguntas, ¿no? Es cuánto. Mira, yo creo que para eso de estar agrupando las preguntas, y de acuerdo a, y priorizando de acuerdo a la cantidad que se vayan refiriendo a una sola. Por ejemplo, si todos quieren preguntar, ¿por qué te expulsaron? ¿No? Si llegan 50 preguntas de esas, por decir algo, y pues va a ser la primera pregunta, yo creo, o bueno, es una pregunta necesaria y así sucesivamente, eso lo van a tener que determinar ustedes tres, no todos, porque va a ser un relajo. Yo creo que ustedes tres nada más. La situación está, ¿dónde vamos a dejar las preguntas? Porque si lo hacemos en el grupo de formación política, donde hay más de 60, ¿quién va a ser el responsable de esas preguntas, mandarla o dejarla en un repositorio para que ustedes lo vean? Por eso es que yo proponía al principio que si ustedes podían generar un canal, ¿no? Y compartirlo, aquí pueden dejar sus preguntas, o un grupo de, no sé, de WhatsApp, no sé, ya ven que también ya se pueden mandar enlaces de WhatsApp, le da uno clic y ya se une a ese grupo y puede uno hacer ahí su pregunta, porque si lo dejamos solamente en el grupo de formación política, pues tendrían que irse tú, José Luis y Jonathan a revisar el chat, ¿no? Y jalar las preguntas, que creo cosa que no van a tener tiempo, al menos que me equivoque, ¿verdad? O la otra también, sabes que para hacerlo también más sencillo, por decirlo así, porque como hacen muchos, podríamos básicamente generar 5 o 6 preguntas y se pone como una encuesta y vamos viendo cuáles se votan más, cuáles se votan menos, generamos 3 o 4 encuestas diferentes y la gente lo va poniendo. Para, por así decirlo, generar 5 preguntas. Yo creo que 5 preguntas son más que suficientes para el ingeniero por el grado de la extensión, pero que detonen precisamente una conversación un poquito más larga y pues podríamos generar una opción, por así decirlo, de 15 preguntas o 20 preguntas que se vayan votando, las ponemos como encuestas y que lo vayan votando. Por así decirlo, darles 24 horas o no sé, digo, porque ahorita, pues como ya es lunes en la noche, ese es el detalle, tendríamos poquito tiempo, pero podríamos hacerlo de esa forma, pero no sé, son ideas, ¿no? ¿Es cuánto? Sí, gracias, Quetzal. Creo que son ideas que vamos a ir probando. Precisamente iba a eso, Anaí. De lo que han escuchado, ¿tienen alguna propuesta? Adelante, Anaí. Sí, bueno, en algunos eventos que hemos organizado en el posgrado de urbanismo y también con la Universidad Autónoma de Guerrero, lo que pedimos es el registro previo en un formulario de Google. Eso nos deja, bueno, además de que una técnica de ventas, ¿no? Nos deja el contacto de las personas que asistieron, nos deja, les podemos hacer una pregunta sobre la pregunta que le, la, o las preguntas, las inquietudes que le pueden hacer al ponente, y si nos permite hacer algunas estadísticas, hombre, mujer, algo muy, muy sencillo, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor puede funcionar.